Come on in, enjoy the party. Life has been waiting. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2001 en la FM Plus 93.9. Don Lenny Kravitz con una canción de su disco Lenny, el tema Dig In. Nos vamos ahora con algo de 1979. Creo que esta mujer fue una one hit wonder. Creo que solo tuvo este éxito en listas. Y ella es Anita Ward, un poquito de disco a esta hora en la FM Plus 93.9. Aquí está Ring My Bell.

que tuvo canciones icónicas, como por ejemplo I Still Haven't Found What I'm Looking For, o este tema, Where the Streets Have No Name. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar con música. El turno es para un tema del año 2001. Por Mojo llega esta canción que tiene un sample de un clásico de Chic, de Super One. Aquí está Lady Hear Me Tonight. Este es el sabor de la noche en la FM Plus. Lewis and the News nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1986. Creo que esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Stuck With You. Nos vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Cristina Aguilera, una canción de su disco homónimo de 1999. Y esto se llama así en la FM Plus 93.9, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Genie in a Bottle. Yeah. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Call.